las TIC como mediaciones pedagógicas. Queridos compañeros de travesía de aprendizaje, reciban un fraternal saludo. Es evidente que las tecnologías de la información y la comunicación vienen generando cambios sustanciales en todas las dinámicas sociales y humanas, de tal manera que, en cierto modo, nos impulsan a tener una cosmovisión radical más allá de las ya conocidas desde la perspectiva de lo mundial, terrestre y planetario. O como le dice Genaro Aguirre Aguilar, estas tecnologías, abro comillas, están definiendo espacios conceptuales y de representación diversos, como también prácticas y hábitos que demandan nuevos entendimientos, otras sensibilidades. Cierro comillas. Dichas tecnologías no son marginales al ámbito educativo, antes bien, lo están tocando de manera poderosa, necesaria y admirable, generando cambios paradigmáticos en las categorías enseñanza-aprendizaje, con lo cual docentes y estudiantes se ven lanzados al desarrollo de unas nuevas competencias apalancadas en las TICs, valiéndose de estas como potentes mediaciones pedagógicas posibilitadoras de espacios colaborativos de construcción del conocimiento y de transformaciones de la educación a escalas insospechadas hasta el momento, generando a la vez, desde un buen enfoque, altas capacidades de autoaprendizaje y de nuevas maneras de asumir los desafíos de la realidad actual. Ahora bien, abordaremos desde las grandes posibilidades que nos ofrecen las TICs tres categorías: deslocalización, mediación pedagógica, autoaprendizaje colaborativo, que vale la pena considerar en el ámbito de la educación, para dar paso de manera menos prejuiciosa a las nuevas tecnologías, reconociéndolas en su papel mediador y potencializador del conocimiento. Con respecto al primer concepto, deslocalización, hemos de reconocer que esta época de transformaciones nos lleva a percibir que el dónde, el cuándo del acto educativo y de las prácticas educativas están sometidos a cambios y tensiones permanentes, ante los cuales la educación tradicional, ubicada en un espacio casi que paquidérmico y hegemónico, se ve impelida a reconfigurarse y a reinventarse, lo que en palabras de Aguirre Aguilar es, abro comillas, que hablar de deslocalización es entender que los lugares en donde solían ocurrir aquello que era importante para la vida social, cultural y educativa se han transformado, han cambiado, han mutado y en algunos casos han desaparecido. Dicha afirmación nos permite inferir entonces que el sujeto sigue siendo lo más importante en el quehacer educativo y que en los signos de los tiempos actuales, permeados por las nuevas tecnologías, el cuándo y el dónde no son irrelevantes, pero sí están sujetos a unas dinámicas y tensiones significativas que llevan a trascender lo estático, lo presencial, lo estandarizado, lo unidireccional y la manera de comunicarnos, siendo esto último la herramienta esencial de la educación. Es decir, se abre la puerta a la postura de una educación adecuada al sujeto y no un sujeto que debe adecuarse de manera resignada a la educación. En lo referente a la segunda categoría, la mediación pedagógica, Corica y Hernández Aguilar la definen como, abro comillas, la intermediación que realiza el docente entre el sujeto cognoscente y un objeto de conocimiento, para lo cual se vale de acciones, recursos y materiales didácticos que contribuyen en la enseñanza y el aprendizaje. Cierro comillas. Es decir, que la mediación debe favorecer y facilitar el conocimiento en medio de las complejidades del conocimiento mismo, del sujeto en sus grandes interrogantes y del contexto en sus intrincadas relaciones, entendiendo que toda mediación pedagógica, en el caso del uso de las TICs, no deben constituirse en un fin en sí mismas y deben apuntar de manera clara a propósitos y principios pedagógicos esenciales. En tercera instancia, podemos decir que las TICs, como mediación pedagógica, debidamente enfocadas, pueden generar una buena amalgama entre el autoaprendizaje y lo colaborativo, valores necesarios que llevan al individuo a su mayoría de edad ciudadana, a su emanciparse de aquellas colonizadores de la educación. Es decir, que las TICs pueden posibilitar, con un enfoque pedagógico, competencias de autoaprendizaje que promuevan altas capacidades comunicativas, manejo eficiente de la información, exploración focalizada en la red y sus múltiples recursos, interacción más fluida en las diversas plataformas colaborativas y educativas, con lo cual, como lo afirma Aguirre Aguilar, estas nuevas posibilidades que nos dan las TICs nos llevan a, abro comillas, pensar en el tipo de tecnologías empleadas, así como los valores que aquí también se promueven en el contexto de un aprendizaje colaborativo, el diálogo, el consenso y el reconocimiento a la diferencia, el pensar como posibles, cierro comillas, con lo cual emerge la otra parte del binomio, que es el trabajo colaborativo, visto evidentemente por fuera de las fronteras tradicionales y trascendiendo lo cibernético, lo complejo y lo virtual, generándose así interacciones que pueden entenderse como experiencias que ayudan a la cooperación, la construcción colectiva y la solidaridad. En conclusión, podemos decir que las TICs, como herramientas de mediación pedagógica, a pesar de los condicionamientos de quienes pertenecemos a la era analógica y de las ignorancias de los nativos de la tecnología, son una gran oportunidad para la educación, ya que podemos construir puentes que ayuden no solo a la construcción del conocimiento y apropiación del mundo en su vastedad, sino a una interacción cada vez más fraterna, incluyente y profunda, que nos permitan ver el mundo de una manera diferente, como un mundo totalmente otro, un mundo posible, un mundo nuestro.